Nico, estamos con información. Así es, porque tenemos comunicación telefónica en este momento con Gastón Gutiérrez, presidente del IDEBI, a quien le agradecemos por estos minutos. Sabemos que están con varias cosas en la agenda, así que primero que nada saludarte, Gastón, acá Karina y Nico desde Radio Encuentro. Hola Karina, Nico, buen día, ¿cómo están? Un saludo a todo el equipo de la radio y la audiencia. Bien, le recordamos a la gente que vamos a hablar del IDEBI, está ubicado en la provincia de Río Negro, sobre el margen del sur del Río Negro, abarca 80.000 hectáreas en una franja aproximada de 100.000 kilómetros de largo por 8 kilómetros de ancho. Se ha abierto el riego nuevamente en esta zona. Consultarte, Gastón, acerca de esta nueva iniciativa, de esta nueva propuesta que se está llevando. Sí, así es, como vos bien mencionás, este lunes, hace dos días, dimos inicio a una nueva temporada de riego, luego del periodo de corte y mantenimiento necesario y prácticamente obligatorio que tenemos, que se produce entre mayo y agosto, que en el cual nos abocamos a distintas tareas que hacen al mantenimiento del sistema de riego en general, ¿no? Los canales de riego, los sistemas de drenaje, que cuando se inicia la temporada no se pueden desarrollar por distintos motivos. Y son sumamente necesarios, como te decía, para poder conducir más y mejor el agua para cada uno de los proyectos productivos que están en nuestra colonia. Para nosotros es más allá de un momento de apertura de temporada, un momento muy, muy simbólico, porque progresivamente se empieza a liberar el caudal. No se libera la totalidad desde Boca Toma, donde nace, donde se inicia todo el sistema de riego, sino que progresivamente, de acuerdo a la siembra de los distintos cultivos y las necesidades tanto climáticas como productivas de cada uno de las parcelas, se va hasta llegar al máximo de caudal a fines de septiembre. Tendremos entre 40 a 50 días donde progresivamente se va liberando toda la potencialidad del caudal. Bien, entiendo que el gobernador Alberto Artinec ha manifestado su interés por duplicar la superficie en la provincia. ¿Cómo está siendo acompañada el IDEBI por parte del gobernador? ¿Hay articulación con el municipio aquí de Viedma también? Sí, por supuesto. A ver, el año pasado, cuando el gobernador inauguró las obras tan importantes que se hicieron con financiamiento internacional para sistematizar, tecnificar y modernizar lo que es Boca Toma, impermeabilizar un tramo muy importante del canal principal, incorporación de tecnología incluso para la telemetría, para la medición de los caudales. Eso, la obra inaugurada en el pasado, como te mencionaba, por el gobernador, fue un impacto muy importante que año a año, en los ciclos de corte para mantenimiento, nosotros desarrollamos en conjunto con el DPA y el Consorcio de Riego obras complementarias para que nos permitan ir incrementando progresivamente la superficie bajo riego. Tiene una potencialidad muy grande todavía el IDEBI para crecer en superficie, que es nos lleva a ser protagonistas permanentemente de la diversificación de la matriz productiva de nuestra provincia y de nuestra región en particular. En ese sentido, el trabajo que se desarrolla durante todo el año a instancia del instituto, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Económico Productivo, como te decía, el DPA, el Consorcio de Riego, el municipio de Viedma, sobre todo para sintetizar la demanda de los productores con los lineamientos de las políticas públicas del gobierno provincial, es lo que nos va orientando en esa planificación estratégica, como te decía. Bien. Para diversificar la matriz productiva y no caer en un mero instituto u organismo de mantenimiento del sistema de riego y drenaje. ¿Ya hay algún plan concreto para ampliar esa superficie en el corto o mediano plazo? Digo, hablando con el intendente y con el gobernador respecto a este tema, entiendo que es fundamental quizás para los productores, ¿no? Sí, lo que nosotros, a ver, nuestra tarea principal es tener un sistema de riego, drenaje y caminos rurales en óptimas condiciones como línea de base que le permita a los productores tener cierta estabilidad para los proyectos que emprenden. Después hay que ser muy claros. La producción la hacen los productores y entre los organismos provinciales y el municipio sintetizamos en el norte de la demanda que tiene el mercado global, cómo podemos acompañar para que tengan sostenibilidad y un firme acompañamiento de los productores en esos ciclos. Ahí, nosotros tenemos una diversidad de cultivos bastante importante. Pero hay una buena proyección de crecimiento en algunos de ellos, como es la avellana, que por algo se produce el 94% de las avellanas del país en nuestra región, en particular en IDEBI. El cultivo bajo cubierta es algo que no hay que desatender, que tiene una potencialidad de crecimiento muy importante. Después la alfalfa, con un potencial exportador también muy importante a instancias de una demanda insatisfecha en los mercados europeos y asiáticos. Bueno, todas esas cuestiones que también requieren de otras condiciones de planificación de políticas públicas más importantes y de alto impacto, pero que nosotros estamos sentados e involucrados permanentemente en trabajar en esa proyección. Como te decía, nosotros, nuestro desafío es superar la idea de que somos un organismo meramente de que tiene que cumplir tareas de mantenimiento, sino que está involucrado desde el corazón productivo de Viedma y del Valle Inferior en la diversificación de la matriz productiva. Teniendo en cuenta esto que mencionás, el crecimiento, ¿no? En cuanto a la matriz productiva, lo decías con respecto a la avellana, por ejemplo, ¿se están sumando nuevos cultivos o inversiones productivas gracias a la mayor disponibilidad de agua, gracias a las nuevas tecnologías que se fueron implementando? Sí, progresivamente se van incorporando. A ver, como te decía, a instancias del poder, de haber inaugurado el gobernador el año pasado las obras en el proyecto en el marco del proyecto GIRSAR, hoy permite tener mejores y mayores recaudos para conducir más y mejor el agua. Entonces eso también intraparcelariamente le da posibilidad a los productores de poder invertir o acondicionar sus parcelas, sus campos, sus propiedades para incrementar a veces su propia superficie, anexando e incorporándola bajo riego, o incluso que campos que estaban improductivos empiecen a ser trabajados también en el corto y en el mediano plazo. Bien, perfecto. ¿Cómo que hay algún proyecto de que estemos ahora pendientes a la expectativa de que salga, de que se vaya implementando en conjunto ya con el municipio o por ahora se mantiene con lo que se está trabajando en este momento? No, se mantiene con lo que está trabajando en este momento con el municipio, se articula permanentemente. Yo creo que en la idiosincrasia de la sociedad vielmense, IDEBI y municipio tienen que ser uno solo. Eso refleja que lo que sucede en la colonia es la esencia y el espíritu productivo con el que Viedma fue fundado, y también que ayude a romper con este mito y este mote de que es una ciudad meramente administrativa por ser la capital provincial. Hay cientos de viedmenses trabajando en los distintos ciclos productivos del Valle Inferior, y eso me parece que hay que destacarlo y que contribuya de una vez por todas a sintetizar esa esencia recíproca que tiene la ciudad con la producción. Y como te decía, articulamos permanentemente a través de las instancias de la feria, instancias de la actualización de los carnés de manipulación de alimentos, a instancias de incluso ayer en el acto que encabezó el gobernador en el Salón Gris, sí, nos hicieron entrega del pliego licitatorio para llevar el agua al loteo, para ampliar la red de agua potable en el loteo social del Juncal, para beneficiar a 22 familias, una inversión que supera los 22 millones de pesos y es financiada con recursos del IDEBI, pero con recursos transferidos para que lo pueda ejecutar el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, y beneficia a viedmenses del barrio del Juncal. La sintonía y el trabajo en conjunto será de manera permanente, y me animo a decir que dentro de pocos días, no lo puedo adelantar, pero sí decirte que vamos a tener una muy buena noticia con el gobierno provincial para la ciudad de Viedma en el corto plazo. Bien, perfecto. ¿Se trata de alguna inversión? ¿No podemos adelantar nada? No se trata de una inversión netamente, pero sí de una solución a una demanda existente y latente en la sociedad del MENSE, y que estamos trabajando para darle celeridad y que en los próximos días tengamos muy, muy buenas novedades Bien, para las familias viernes. estaremos al tanto entonces, Gastón. Muchísimas gracias por estos minutos y nos reencontramos cuando haya novedades entonces, con este Bueno, suspenso. aquí estaremos. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba Bueno. entonces la palabra de Gastón.